Martes 25 de septiembre. Escritura y tradición. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 6 al 8. En tiempos de Jesús no había Nuevo Testamento. La Biblia de Jesús era el Antiguo Testamento, pero desde el comienzo sus seguidores obedecían las palabras habladas de Jesús. Mateo capítulo 7, versos 24 y 27. Estas palabras y actos de Jesús siguieron teniendo autoridad para la iglesia en los años sucesivos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15. Hechos capítulo 20, verso 35. Primera de Corintios capítulo 11, versos 23 al 26. Luego, por la inspiración del Espíritu Santo, los apóstoles fueron guiados a interpretar correctamente las palabras de Jesús y la importancia de sus acciones. Juan capítulo 15, versos 26 y 27, Juan capítulo 16, versos 13 al 15, y antes de que pasara la primera generación de cristianos, los escritos de los apóstoles fueron considerados iguales a los de los profetas del Antiguo Testamento y fueron llamados Escrituras. Segunda de Pedro capítulo 3, versículos 2 y 16. Escucha Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versos 6 al 8 y 14. Según estos textos, ¿qué incluiría Pablo en su concepto de verdad? Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Verso 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence. Cuando Pablo llega a Tesalónica, la iglesia primitiva consideraba los dichos de Jesús y las enseñanzas de los apóstoles como de autoridad suprema. Tradición, en ese tiempo, no era una palabra mala. Se refería a la memoria de la iglesia con respecto a los dichos y las acciones de Jesús, e incluía las enseñanzas orales y los escritos de los apóstoles. La tradición era, para ellos, más o menos lo que las escrituras son para nosotros. Para los creyentes, la tradición era más que solo las cartas de Pablo. Incluía todo lo que el apóstol les había enseñado y también sus actos, que ellos debían imitar. El hecho de que Pablo trabajara para sostenerse no solo mostraba que él se preocupaba por ellos. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 verso 9. Era una tradición que él esperaba que ellos aplicaran en sus vidas. Pablo no comía los alimentos de otros sin pagarlos. Trabajaba día y noche a fin de no ser una carga para ninguno. Y todo el que allí viviera de otro modo andaba desordenadamente. Para Pablo, los desordenados no se limitaban a quienes molestaban a la iglesia. Él incluía a cualquiera que no siguiera las enseñanzas y las prácticas de los apóstoles. Estos textos revelan lo importantes que eran las acciones de Pablo, aunque había recibido la verdad directamente del Señor. Gálatas capítulo 1 verso 1 daba testimonio con su vida, sus acciones y sus palabras. ¿Cuán bien reflejan nuestras vidas las verdades que se nos han dado?